sino que algunos de los líderes, con los años y mediante sus tradiciones orales, habían transformado en una carga muchas de las leyes que se suponía que debían ser para bendición. El concilio trató de salvar a los gentiles de estas cargas. Observa además que no hubo ninguna mención ni cuestionamiento de que los gentiles no necesitaran obedecer los 10 mandamientos. A fin de cuentas, podríamos imaginarnos al concilio diciéndoles que no comieran sangre, pero que era aceptable ignorar los mandamientos contra el adulterio, el asesinato y cosas por el estilo. ¿Qué reglas específicas les aplicaron a los creyentes gentiles y por qué? Hechos capítulo 15, versos 20 y 29. Sino que se les escribía que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas ni su tradición a los gentiles, el concilio quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas para los judíos, que estaban unidos a ellos en Jesús. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta para que se abstuviesen de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Algunos dicen que, debido a que la observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debió haber sido para los gentiles, entre paréntesis, por supuesto, los mandamientos en contra de la mentira y el asesinato tampoco se mencionaron específicamente, por lo que el argumento no significa nada. Puede ser que, de algún modo, estemos imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias, pues son más una tradición que un mandato divino. Si es así, ¿de qué forma? Lleva tus reflexiones a la clase el sábado.